¡No me digas nada! ¡Aquí vengo yo! ¡Carajo! Cuando vi que Miguel alzó la mano para pegarle a la niña, cogí un sartén y le di en la cabeza. Abracé a mi hija y salí corriendo. Me fui donde mis papás. Al mes de esto, llegó la policía a la casa de mis papás y me llevaron presa. Con el golpe, yo había matado a mi marido. Lo maté, pero fue sin querer. Aunque según los abogados eso no importa, crimen es crimen. Y desde entonces estoy presa. Me permitieron traer a mi hija menor. Mis papás también son muy pobres y no podían hacerse cargo de las dos niñas. Solo espero que me den la sentencia para poder salir. Todos los días rezo a la Virgen porque ella sabe que fue sin querer. Fue sin querer. Como la historia de Juana, hay muchísimas más. Los hombres y mujeres que están presas o presos no son la mayoría de veces monstruos asesinos. Además, en las cárceles hay muchos inocentes. Estos hombres y mujeres tienen derecho a otra oportunidad, derecho a que se les haga juicios justos. Además, necesitan de nuestra solidaridad y muchas veces de nuestro perdón. Recordaba que Jesús, en el Sermón de la Montaña, cuando ofrecía a los justos el reino, decía: «Vengan a mi lado los justos, porque ustedes, cuando estuve en la cárcel, me fueron a ver». Amigos y amigas de América Latina, los dejo. Hasta pronto. Porque vale la pena. Unimos las voces de América Latina. Una producción Aler. Hey, sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Bueno, qué interesante este tema, pero vamos a invitar a Pascual, que acaba de llegar a los estudios, para que nos pueda comentar acerca de este tema. Sí, el audio que hemos escuchado, interesante, los 13 presos. ¿Cuánta gente entra preso injustamente? Muchas veces no se le hace una investigación y prácticamente en un momento determinado se les echa a la cárcel. Así es, Pascual. ¿Qué irresponsabilidad hay por parte de aquellos padres de familia que, como decía bien el audio, no maltratan a las mujeres y ellas nunca se defienden? Pero injustamente, al defenderse o al hacer valer sus derechos, caen presas. Por eso los amigos de Voz Fuerte les decimos: si hay alguna injusticia o hay alguna violencia familiar en casa, no nos callemos, denunciemos, porque de esa manera contribuimos a que muchas mujeres, pero también hay varones, que puedan hacer respetar sus derechos. Así es, Pascual. Bueno, también tenemos, ya como íbamos mencionando, el siguiente segmento, que es Nuestro Hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Ocho de la mañana con 20 minutos en Nuestro Hábitat. El tema: el supercastor. ¿Qué usted quiere saber de qué se trata? Quédese con nosotros. Adelante el audio. El supercastor. Érase un valle verde y hermoso, rodeado de altas montañas. De una de ellas bajaba un río de aguas frías y cristalinas. La vida era apacible para los que allí vivían. ¡Vamos, mis pequeños! ¡Ya salgan del agua y vengan a comer! ¡Vamos, mamá! ¡Ya vamos! ¡Rápido! ¡Dejen ya de jugar con el lodo, que los pescados ya están pescados! Era una familia de castores. Los castorcitos traviesos, juguetones, se la pasaban riendo y nadando mientras papá y mamá preparaban el almuerzo. ¡Mamá! ¡Este salmón está delicioso! Ay, gracias, ¡qué rico, mami! Gracias. El hogar de los castores estaba construido junto al dique de barro y palos, en una de las pequeñas islas que el río había dejado en medio de sus aguas. No sé, pero salgan rápido del agua, pronto. ¡Naden! ¡Naden, hijos! ¡Naden hasta la orilla! ¡Busquen un lugar seguro! Los castores no sabían qué había sucedido. Nunca vieron al río crecer tanto y tan rápido. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡El agua rompió el dique! ¡Todo se lo llevó el río! No te preocupes, hijita, hijito. Ya veremos cómo arreglar nuestra casa y empezar de nuevo. ¿Y cómo, querido? No, nuestros dientes ya no están para eso. No se preocupen, yo les ayudaré. ¡Wow! De pronto, la familia de castores dio media vuelta sorprendida. Detrás de ellos, un gran castor con enormes dientes les sonreía. ¿Pero quién es usted? Yo soy el Super Castor. Pasaba por aquí, escuché el ruido y me acerqué a ver qué había sucedido. ¿Todos se encuentran bien? Pues sí, señor Super. Super Castor. Sí, un poco asustados, pero estamos a salvo. Sí, lo malo es que hemos perdido nuestra casa. El río no dejó ni un solo palo en pie. Tranquilos, tranquilos, no hay motivos para la tristeza. En menos de lo que me afilo un diente, tendrán de nuevo la casa. ¿En serio, señor Supercastor? ¿De verdad? Claro que sí, pequeños. Ustedes solo observen. Patas y dientes, ¡a la obra! El Supercastor comenzó a trabajar en ese mismo instante. Se movía rápidamente, paleteaba el barro con su gran cola, roía los árboles cercanos, buscaba y encontraba las mejores ramas para reconstruir el dique y la casa. ¡Papá! ¡Papá! ¡El Supercastor es lo máximo! ¿Podemos ir a ayudarle? ¿Podemos? ¡No, no, sí, hijos! ¡No, no! Podríamos estorbar más que ayudar. Dejemos que él haga su trabajo en paz. Todavía no se había acostado el sol y ya Supercastor tenía lista la casa. ¡Gracias! ¡Mil gracias, señor Super! ¡Yo no sé cómo agradecerle! ¡Gracias, señor Supercastor! No se preocupen. Para mí ha sido un placer ayudarles. Vayan, pequeños, vayan a verla por dentro. Es un modelo de casa moderna, con una técnica acuadinámica, resistente a cualquier subida del río. ¡Wow! ¡Es preciosa! ¡Mil gracias, señor Super! ¡Nos ha salvado la vida! Ahora debo irme. Tengo un largo viaje por delante. ¡Adiós, Supercastor! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Y Supercastor se fue por donde había venido. Y el valle volvió a ser tranquilo y apacible, bañado por un río de aguas frías y cristalinas. Hasta que unas cuantas lunas más tarde... ¡Papá! ¡Mamá! ¡Otra vez! ¡El río está creciendo! ¡Sí, papá! ¡Papá! ¡Naden rápido, mamá! ¡Muchachos! ¡Nos vemos en la orilla! ¡Naden! El río creció y creció como nunca antes lo había hecho. Ni la moderna casa construida por el Supercastor aguantó la embestida de las aguas. ¡No! ¡Otra vez no, mamá! ¡Ya! ¡No se preocupen, mis pequeños! ¡Podemos llamar al Supercastor! ¡No, no podemos! ¿Por qué? ¡No sabemos a dónde ha viajado! ¿Y qué hacemos entonces, papá? Es que yo no sé cómo se construye una casa con técnica aqua... Aqua. ¡Acuadinámica, papá! Sí, eso. ¿Qué hacemos ahora? Ay, es que el Supercastor nos dio la casa, pero no nos enseñó a construirla. Ay. Y colorín sin color, ¿a quién se parece el Supercastor? Una producción de Cruz Roja Ecuatoriana, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, Radialistas.net y esta emisora. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Ocho de la mañana con 27 minutos. El tema, el Super Castor. ¿Qué te pareció el audio, Ruth? Muy interesante, Pascual. Como muchas veces vemos que siempre nos dan las cosas listas, ¿no? Y no nos enseñan quizá a conseguirlos o hacer algo para nosotros mismos que para más adelante no nos pueda chocar o no nos pueda afectar, sino conseguirlo o realizarlo con nuestras propias manos. Tenemos que entender que tenemos que no tanto ser dependientes de algo, porque cuando ya nos volvemos dependientes, en un momento determinado no vamos a poder salir de algún problema. Es así que también a las personas que enseñan, como se dice, no tanto hay que enseñar a dar, no hay que darle pescado, sino hay que enseñar a pescar. Claro, eso es muy interesante, y eso también como parte de nuestro hábitat es, ¿no?, a las personas enseñarles a... Bueno, enseñarles a que cuiden nuestro ambiente para que puedan proteger. No otra persona, no es como el supercastor va a venir a defender o un salvador va a venir a que nuestro ambiente esté saludable, esté en armonía. No, nosotros mismos tenemos que contribuir con cada grano de arena que contribuimos. Eso es importante. Así es, no esperar, como tú decías, no un supercastor, más al contrario, ser nosotras las personas quienes seamos los supercastores, ¿no?, o las superpersonas, que no ensuciemos el ambiente, que más al contrario tratemos de que todo esté limpio, tratar de enseñar a la gente y enseñar a los niños para que más adelante sean unas personas de bien y enseñen también la limpieza y el buen hábito. Y todo comienza del hogar, ¿no? No, Pascual, todo comienza del hogar. Sí, Ruth, todo comienza del hogar. Si, por ejemplo, en hogar hemos tenido desde pequeños, o bueno, también cuando hemos ido creciendo, tanto en el colegio nos han ido enseñando lo que es cuidar el medio ambiente, nosotros a esta edad debemos ser conscientes. Por eso, padres de familia, a sus hijos hay que inculcarles en lo que es el tema ambiental, que nos vistamos todos de verde. Así es que padres de familia, a enseñar a tener limpio la casa, enseñar a tener limpia la ciudad, para así tener hombres de bien. Cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos, vamos a nuestro siguiente segmento, que es un espacio musical. ¿Qué música tenemos para el día de hoy, Ruth? Así es, Pascual, tenemos Tu Amor Es Un Sueño de Tercer Cielo, para ustedes con cariño, con Voz Fuerte. Con Voz Fuerte llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. No hay en el mundo amor como el de tú. nuestro amor no pasará. Tú y yo llegaremos donde nunca nadie fue jamás. Es como un regalo que Dios nos entregó. Conocerte fue lo mejor. Cada mañana al despertar quiero escuchar tu voz hablar. Con voz fuerte. Ocho de la mañana con 34 minutos. Una hermosa canción, Tu amor es un sueño, del Tercer Cielo. ¿Qué te pareció, Ruth? Muy linda la música, espero que a todos nuestros oyentes les haya gustado como a nosotros nos ha gustado, ¿no? Bueno, y también tenemos ya el siguiente segmento, que es un importante segmento para todos ustedes oyentes, que se trata de la salud, es Vida Ideal. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más. Llega Vida Ideal. En este segmento tenemos un tema importante que es Aquí Entre Nos. Escuchémoslo. Entre Nos. Alimentación y nutrición. Estos dos términos son usados como si fueran sinónimos, pero en realidad describen dos procesos que, si bien se encuentran íntimamente ligados, son diferentes en muchos aspectos. La nutrición. Entendemos como el conjunto de procesos mediante los cuales nuestro cuerpo utiliza, transforma e incorpora a sus propios tejidos un cierto número de sustancias que han de cumplir tres fines básicos: aportar la energía necesaria para que se mantenga la integridad y el perfecto funcionamiento de las estructuras corporales. 2. Proporcionar los materiales necesarios para la formación de estas estructuras. Y por último, suministrar las sustancias básicas para que tengan lugar el metabolismo. Bien, y ahora lo que es la alimentación. Es un proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior una serie de sustancias que, contenidas en los alimentos que componen nuestra dieta, son necesarias para la nutrición. Y aquí es donde hacemos unas preguntas hacia las personas. Que si piensan que la energía se obtiene por el comer mucho o por el comer bien. Bueno, la energía es por comer bien, porque en sí combinas todos los alimentos que son, entre carbohidratos, vegetales, frutas, conjuntamente con las proteínas. Al tener un equilibrio entre esto, mantienes tu cuerpo sano y te da la energía necesaria para continuar tu día. Y nuestra siguiente pregunta, ¿consideras que te alimentas bien? En la actualidad depende de cada uno. Por ejemplo, yo considero que me alimento bien en el desayuno y la cena, pero en el almuerzo, por cuestiones de trabajo, obviamente consumo comida rápida, que no es saludable. Gracias. Aquí tenemos unos ejemplos de gasto energético en distintas actividades. En trabajo ligero, el desgaste es de 2,5 a 4,9 calorías por minuto. Esto se realiza en industrias eléctricas, líneas de montaje, instrucción militar, trabajo doméstico, ejercicios gimnásticos, etc. Trabajo moderado, que es de 5 a 7,4 calorías por minuto. Trabajos con pico y pala, agrícola no mecanizado, jardinería, jugando tenis, marcha de bicicleta, pero con 18 kilómetros por hora. Mientras que el trabajo pesado, de 7,5 a 9,9 calorías por minuto, que sería jugando fútbol o una mina de carbón, y trabajo muy pesado, que son 10 calorías por minuto, es trabajo de leñador, trabajo en un alto horno o escalando montañas. El deporte nos ayuda a mantenernos, pero alimentarnos también nos ayuda. Así que, a comer bien y alimentarse bien.